Hola, estamos aquí, no un martes más, que los que visitáis nuestro blog sabréis que tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos y no pudimos emitir, y hemos hecho todo lo posible para estar aquí jueves con vosotros, más o menos de 7 a 8, como siempre, aunque seguimos con ellos, con los problemas técnicos. Un día más, estamos aquí a mi izquierda, Antonio. Hola, buenas tardes. General Harris. Muy buenas tardes y estad pendientes que hoy tenemos un programa cargadito. A la derecha, Alex. Buenas tardes. Y ahí al fondo, Teo. Buenas tardes. Y yo, por supuesto, Alejandro. Hoy os damos el sumario, os traemos como siempre las noticias más calientitas de más calientes del panorama, tanto tecnológico como de cine, y os hablaremos con un especial de Windows 7, que lo hemos probado y os lo traemos. Y de la mano de Alex traemos una película llamada Buscando un beso a medianoche. Muy buena, por cierto, ya os doy el adelanto. Bien, empiezo yo con las noticias, como siempre, para no cambiar el orden, aunque pueden estar un pelín atrasadas, confío en que no. Bueno, IdeaPad S12 es el nombre del primer netbook con NVIDIA I/O. Nos traíamos noticias sobre esto, se hablaba de que iban a salir otros, pero al final ha sido este. Como os decía, ya lo anunciamos anteriormente, sobre la plataforma de NVIDIA para netbooks y notebooks, y de la mano de Lenovo llega IdeaPad S12, uno de los primeros venir equipado con Ion. Viene con el ya mítico procesador, un Atom N70 a 1,6 GHz, 270, me colé yo, se me, en el guión. De 1,6 GHz, pantalla LCD de 12,1 pulgadas, 1 GB de RAM, DDR2, Wi-Fi y Bluetooth. En discos duros, otra novedad, podrían variar con discos de hasta 320 GB, que es raro en ultraportátiles, y como ya comentamos, la posibilidad de reproducir en Full HD a 1080p. No sé. Que lo veo bien. O sea, para ser un ultraportátil, lo veo con unas prestaciones bastante cojonudas. Yo creo que también, habrá que verlo en funcionamiento real cuando salga. Yo creo que se queda corto en RAM, pero bueno, supongo que una ampliación de memoria y listo. Pero bueno, ya hay un problema con las licencias, que no pueden vender más de ya, con más de un giga. Bien, y ahora otra noticia. Microsoft Bing ya está disponible. Bing es el nombre del nuevo buscador de Microsoft. Es una apuesta arriesgada por parte del gigante de Random intentar ganar terreno en un segmento de mercado que está dominado casi indiscutiblemente por Google. Donde más cabida puede llegar a tener este buscador, quizás sea en Estados Unidos, curiosamente, donde Google tan solo, y lo remarco, cuenta con un 70% del mercado. Ahí puede hacerse un poco tal. Y bueno, en lo personal, yo busqué nuestro blog en este buscador y no aparecemos por ningún lado. Bueno, también acaba de empezar, pero en cualquier caso, tanto dinero de sobra Microsoft que gasta pasta en hacer estas cosas. Porque es que a estas alturas lo veo innecesario. Probablemente perdiese más dinero con su buscador super cool de Windows Live, Windows, no sé qué buscador. Windows Live Search. Sí. Seguro que lo meten en Xbox 360 este nuevo buscador y meten de paso los navegadores y todo esto. Era lo que iba a decir yo, seguramente para implantarlo en más público. Bueno, antes de continuar, recordaros a nuestro patrocinador, Villares Don Bosco, que tiene la amabilidad de patrocinarnos el programa. Que está en la calle Costa Rica número 4 para echar unos billares o ir a tomar unas cañas, que como siempre dice Harris, tienen una cerveza cojonuda. Bien, bueno, pues continuamos contigo, Alex. Hola, mis noticias de hoy. Empiezo. Alienware, el fabricante de ordenadores especialmente preparados para jugar, llega por fin a España y lo hace coincidiendo con la salida de su nuevo portátil, con unas prestaciones muy por encima de lo habitual en estos equipos. De base, un portátil viene con 17 pulgadas, un Core de Duo a 2,4, con una NVIDIA GeForce GTX 260, una versión para portátiles, pero así, 4 GB de RAM, disco duro de 250 GB a 7200 evoluciones por minuto y, por supuesto, tiene salida HDMI. El precio, $1,800, que seguramente serán 1.800 euros con la conversión que está tan de moda en el sector de la tecnología. Pero un portátil tan vasto va a durar, me refiero, no va a romper por todos lados. Yo arder, claro. Tengo las hipótesis de que los portátiles no valen para jugar, así que yo creo que sí, pero bueno, tiene mucha fama Alienware. Y esta es la configuración básica, ¿eh? La configuración más avanzada permite dos tarjetas de este GeForce GTX en SLI, 290, ¿no? En SLI. Yeah. Dices tú, Pero para llevar ese portátil hace falta una furgoneta, ¿no? Pregúntale a ellos, yo no lo tuve nunca. Lo que más me impresiona es que para mover esas dos tarjetas en SLI, sabe Dios la fuente de alimentación que tiene ese equipo, macho. Es bastante grande. Continuamos con la siguiente noticia. Ahora que llega el verano, es un buen momento para que los propietarios de portátiles se planteen la compra de una base de refrigeración, sobre todo con el portátil que antes hablamos. Una buena opción es la recién salida Thermaltake Massive 23, la primera con un ventilador de 23 centímetros. Normalmente en estas bases se acostumbra a poner varios ventiladores pequeños que, en principio, debieran conseguir un rendimiento mucho menor al que conseguiría esta nueva base, funcionando a menos revoluciones, porque es más superficie. Va a venir bien a los que compren el portátil anterior. Pues sí. Continúo yo con las noticias. Pues si hace dos programas os hablábamos de la nueva especificación de HDMI, la HDMI 1.4, ahora que ya está en el mercado, pues os voy a resumir las características las principales características de esta nueva especificación del HDMI. Soporta unas resoluciones de vídeo de hasta 4096x2160 a 24 frames por segundo, o de 3840x2160 a 30 frames por segundo. Mejora el soporte extendido de colores, esto quiere decir que el televisor nos mostrará colores más reales, y consta de un canal de retorno de audio que hará que se necesiten menos cables para tener un sistema de sonido envolvente conectado a la tele. También, como ya hablábamos, podremos tener internet a través del cable HDMI vía Ethernet, con unas velocidades de hasta 100 megabits por segundo. Y también HDMI 1.4 se prepara para el cine 3D, en forma de que, bueno, como están apostando por esta tecnología y tal, pues uno de los tipos de cable pues permite transmitir estos datos. También hablábamos de un conector más pequeño, que sería el micro HDMI, tiene 19 pines. La idea es que lo usen los dispositivos portátiles de alta definición, como videocámaras o cámaras digitales. No todos son mejores en esta especificación, sino que el control sobre los contenidos del HDMI sigue siendo igual de estricto. Y ahora en las tiendas encontraremos un, digamos, catálogo de cables HDMI, ya que habrá hasta 5 cables distintos que compartirán las estanterías de las tiendas. Uno será el cable estándar, que permite resoluciones de 1080i de entrelazado. Cable de alta velocidad, que permite hasta 1080p, con mejoras en el color y vídeo 3D. Cable estándar HDMI con Ethernet. Cable de alta velocidad con Ethernet. O cable HDMI para vídeo y movilidad, que es el... se ha introducido para mejoras de ruido y todo esto, sobre todo en ¿cómo se llama? En transporte público. Y luego, si queréis comentar algo sobre esta noticia. No, me alegro que haya salido ya y habrá que probar. Traigo una un poco más coñera, sí. Es condenada por usurpar en Facebook la identidad de una concursante de American Idol. Una mujer ha sido condenada en Australia a 26 meses de prisión por usurpar la identidad cibernética de una concursante de American Idol. Que bueno, es el equivalente a lo que aquí sería Operación Triunfo. La chica que ha sido condenada tiene 23 años y dijeron que fue diagnosticada con síndrome de Asperger. Que era, vamos, ya hablamos aquí alguna vez de él. Muy conocido ya en estas... Sí. Bueno, pues os traigo una noticia, y es que algunos sabréis que ha tenido lugar esta semana el E3, bueno, de hecho está teniendo lugar, hoy es el último día, que es la feria de los videojuegos en Los Ángeles. Y bueno, durante la conferencia de Microsoft, en el primer día del E3, la compañía ha presentado un nuevo sistema de control por movimiento que promete revolucionar el panorama actual. El sistema se llamará, bueno, por el momento se llama Project Natal. Se trata de un proyecto que consiste en un sistema de cámara con reconocimiento de voz que capta todos nuestros movimientos, ejecutando las mismas respuestas en el software. Se ha mostrado una demo y, aunque el desarrollo todavía no está demasiado avanzado, promete revolucionar la industria, porque además reconoce voz. Para que os hagáis una idea, pues este nuevo sistema incluirá... No sé, imaginaos que podéis controlar el sistema de la Xbox como si fuera película de Minority Report, con vuestras manos, sin ningún tipo de pad. O sea, es lo que propone este tema. Y Peter Molyneux ha presentado un proyecto que se llama Milo and Kate, que es una inteligencia artificial basada en este proyecto, que promete, pues, ser una auténtica pasada. Si podéis ver los vídeos, pues buscad por Google o por donde queráis Project Natal y ya sale un montón de cosas interesantes. De hecho, como apunta así rápido, se pudo ver en el E3 como una chica le daba un papel y al pasarlo por delante de la cámara, la inteligencia artificial lo reconocía y era un dibujo, creo recordar, ¿no? Y lo recogía dentro del propio software. Sí. O sea, hacía una animación como cogiendo un papel y diciendo, oh, qué bonito es esto. Y se veía a una chica pues manteniendo una conversación con esta IA. Yo creo que, bueno, marcará un poco el futuro. Puede ser muy interesante. Hablaremos de esto más adelante en Crossover, esperemos. Bueno, pues hasta aquí hoy las noticias. Antes de pasar a analizar Windows 7, deciros que tenéis nuestro blog para cualquier cosa. Os di la dirección http://crossover.fm.blogspot.com y también tenéis nuestro foro para comentarnos en directo, crossoverfm.foroes.net y un subforo que pone en el aire, y ahí podéis dejarnos, tenéis el post de este programa y podéis dejarnos en directo cualquier cosa. Tenéis que registraros antes, no olvidéis. Bueno, vamos a la sección de tecnología. Bueno, con esta última canción empezamos. Bien. Como ya hemos estado diciendo muchas veces en Crossover, Microsoft está a punto de presentar, como versión final, la nueva versión de Windows que pretende sustituir a Windows Vista, llamado Windows 7. Os hemos estado adelantando noticias, os dimos en concreto la de que salía la versión RC, que prácticamente va a ser la final, y queríamos probarla, y la hemos probado y os la traemos. Y básicamente vamos a plantearla como para el usuario medio, con conocimientos medio, y un poco para el ya más avanzado, que se puede encontrar o qué va a encontrarse, qué cambios va a haber con respecto a Windows Vista y a Windows XP, que nos consta que mucha gente sigue usándolo. Lo primero de todo, hablaremos de la instalación, ¿no? Bueno, empieza tú, Harris. Bueno, pues lo primero que salta a la vista en la instalación de este Windows 7 pues es un sistema basado en los clásicos desatendidos. Es muy fácil de usar. Es una interfaz muy sencilla y agradable a la vista. De hecho, de los sistemas operativos que hemos podido ver, es de los que tienen un instalador más currado, entre comillas. Y bueno, nada más arrancar desde lo que es el DVD, pues encontraremos un apartado que es para seleccionar o crear particiones. Ahí pues podemos hacer varias particiones y elegimos una en la que instalar el sistema operativo. A partir de ahí la instalación es totalmente sencilla. Seguimos los pasos, básicamente siguiente, siguiente, siguiente, siguiente, y se va instalando automáticamente. De hecho, lo que es el grueso de la instalación, como comentaba, es desatendido. Solo tendremos que interactuar cuando sean cosas como meter datos, como nombre de usuario y cosas así. Y aún así, la introducción de datos también es prácticamente mínima. Es decir, tú, ¿no?, el nombre del PC, el nombre de la red, y la clave, y prácticamente. Recuerdo que el Windows XP además te pedía configuración regional. Si tenías internet, tenías que andar configurando qué tipo de internet y cómo te conectabas a internet, etc. De hecho, con lo que comentas de tema red, hay una cosa muy interesante, es que si tú, por ejemplo, instalas en un PC de los que tengas en casa el Windows 7, si tenías anteriormente una red hecha, este sistema lo que hace es reconocerla y configurarla tal cual la tenías, lo cual me parece pues algo magnífico, teniendo en cuenta pues los usuarios inexpertos en este tipo de cosas. Otra cosa que es muy a destacar es el tema de instalación de drivers y demás. O sea, nada más instalamos el sistema operativo, se autoinstalan los drivers del sistema, y básicamente es que cuando acabamos de instalar todo, cuando entramos en el escritorio por primera vez, ya podemos incluso jugar a videojuegos, podemos hacer todo. Sí, de hecho, a mí me sorprendió muchísimo, porque incluso con las últimas versiones de XP, SP3, todo actualizado y tal, al instalar sigues teniendo que romperte, al formatear y instalar, sigues teniendo que romperte la cabeza para poner el sonido, para poner los drivers de la gráfica, que si esto no te funciona, que si no, con Windows 7 fue prácticamente automático. ¿Los drivers que te instalas son los oficiales de las de las compañías o son unos que te trae XP, bueno, el Windows 7 genéricos? Pues personalmente, bueno, te corté, Harris. No, digo, yo lo que pienso es que son unos genéricos que te mete XP. Yo, a ver, instalé los propios por si acaso, ¿sabes? Pero aún así estuve programando bastante tiempo los que venían y funcionaban bien, o sea, iba bien, no tuve ningún problema. De hecho, hay algunos drivers que me quedé con los propios de XP, básicamente por no encontrar versiones y demás. Sí, que bueno, es una buena manera de empezar a hablar de la compatibilidad con otros programas, vamos. Pues algo que me sorprendió, y es que, por ejemplo, cuando salió Windows Vista, uno de los mayores inconvenientes que tuvo fue la incompatibilidad total y absoluta con casi todo lo que había en el mercado por aquel entonces. Mensajes de, puede causarte problemas, ¿estás seguro de que deseas instalar esto? Los controladores no están actualizados, etc. Aquí, sin embargo, te da un simple aviso, bastante genérico, en plan de, esto no son tal, y ya su propio solucionador de problemas, para los más conocidos, ya te advierte de posibles soluciones que pueda darte, como incluso te da direcciones para ir a descargar a páginas. Lo que está viviendo, por ejemplo, uno de los que instalé prácticamente al empezar fue el Daemon Tools, que es una herramienta para crear discos virtuales donde poder cargar imágenes de CDs o de DVDs o de lo que sea. Y me sorprendió porque este fue uno de los programas que más fallos dio con el Vista. Y aquí, sin embargo, no dio ningún problema y emulamos perfectamente, al menos yo, no sé vosotros. En cualquier caso, sí, yo sin ningún problema. Pero en cualquier caso, lo que cabe destacar es que, a ver, tenemos que recordar que estamos ante una versión RC. Existen las incompatibilidades todavía. De hecho, hay ciertos programas que no son compatibles con esta versión. Los que lo hayáis instalado, los que lo hayáis probado, pues lo sabréis. Y además, y sí, en ocasiones molesto, pero partimos de la base de que cuando salga esto, gran parte del software que solemos emplear a diario estará adaptado ya para este nuevo sistema operativo. Bueno, fuera de las compatibilidades y tal, que repito, es increíble. Una de las cosas que con lo que más te vas a, de repente vas a encontrarte, decir qué cambios ha habido, ¿no? Podríamos decir, de primera ya, este Windows 7 es espectacularmente vistoso. Ya hubo un cambio brutal de 98 a XP, de XP a Vista, fue incluso más brutal, pero yo veo artísticamente precioso a este Windows 7. Han pulido este apartado y lo que más cabe destacar, lo primero que salta a la vista, es la barra de inicio. Una barra de inicio totalmente nueva con un sistema totalmente novedoso. Bueno, entre comillas, hay sistemas similares pero que no son exactamente esto. Bueno, a lo que llamamos la barra de inicio, pues muestra, digamos, iconos de las aplicaciones que tengamos abiertas o que pongamos nosotros en esa barra, ¿vale? Entonces, si ponemos el ratón por encima del icono seleccionado, veremos todas las ventanas en miniatura, en tiempo real, que están abiertas de ese programa que estamos empleando. Si pulsamos en la ventana, si clicamos, clic botón izquierdo, pues se abrirá automáticamente y veremos todo. Otra de las novedades de esta barra de inicio es que a la derecha de todo hay un botón de acceso directo a escritorio. Si mantenemos por encima el ratón en ese acceso, todas las ventanas que tengamos se volverán transparentes para que veamos lo que hay detrás, es decir, el escritorio. Por si tenemos algo ahí, que no sepamos si está, tengamos dudas, yo qué sé. A lo mejor a veces estás buscando algo y dices, yo tendré el escritorio, a ver. Y simplemente por no tener que minimizar todo. Y si lo queremos, le damos clic a ese icono de escritorio y todo lo que tengamos abierto se minimiza automáticamente. Hombre, hay un icono exactamente igual en todos los Windows que salieron hasta ahora, que es el icono de mostrar escritorio. Ya, pero no. En cualquier caso, no es a este nivel. Perdona, no es de la misma manera. Es decir, ahí había un icono que mostraba un escritorio y tal, pero tenías que tener el acceso rápido activado, que muchas veces te venía desactivado o lo podías desactivar, o sea, lo podías quitar tú. Te viene normalmente desactivado en Windows XP, pero puedes activarlo. Y en Windows Vista también lo había, pero era más engorroso, tenías que ir al icono y clicar. Aquí está, en la barra de inicio, ¿no? Donde antes estaba la fecha y la hora. Se desplazó un poco hacia la izquierda de eso y se puso ahí un botoncito que es eso, simplemente bueno, lo de minimizar todo el escritorio, pues sí, ya lo había, pero la opción de poder poner el ratón encima y ver todo transparente para echarle un vistazo al escritorio buscando algo, no lo había, que es algo que además creo que lo copia de, bueno, lo copia todo, bebe de las fuentes de otro sistema. Sí, bueno, operativos, el, como el puede Leopard, ser el Leopard. Leopard es algo que hace prácticamente lo mismo. A mí eso no me parece tan determinante, porque creo recordar que si hacías un clic te minimizaba todo en los Windows anteriores. Si volvías a hacer clic, volvías a tener todo como estaba. Sí. Entonces, si tú quieres mirar el escritorio, hacías un clic, mirabas, no está, vuelvo a hacer clic, ya vuelvo a tener todo como clic estaba. O sin embargo, Windows, es un acceso rápido, que cuando estás trabajando con muchas cosas, a ver, no sé vosotros, pero yo me estreso cuando tengo muchas ventanas abiertas, estoy trabajando y demás, y es muy cómodo poner simplemente el ratón encima y ver lo que hay detrás. O sea, yo creo que es algo novedoso, está bien. Sí, sí, es muy cómodo, que en Leopard es eso, que este, que lo hay, y yo lo uso continuamente, entonces sí que es una cierta. Yo creo que aquí más bien lo damos no como determinante, pero sí como importante, por la mejora que representa con respecto a la anterior forma que había de hacerlo. Yo no digo, o sea, yo no digo que no esté bien, lo que digo, no me parece una, o sea, un avance tan marcado, como simplemente se diferencia en un clic lo que puede hacer o no hacer. El verdadero avance lo propone, pues, la barra de inicio en general, el concepto del sistema. Vamos a ver, la barra de inicio, ¿qué nos propone? Pues pasar del tema que controlábamos anteriormente, en anteriores Windows, que es el tema de accesos directos en escritorio. De hecho, los accesos que ponemos en escritorio, los iconos de base, aparecen muy grandes. ¿Por qué es esto? Porque Windows 7 no tiende a tener accesos directos en escritorio, sino a tener las aplicaciones en la barra de inicio. Porque la barra de inicio no solo vale cuando tengamos el software abierto, puede estar ahí los programas que queramos meter, de manera que cuando cliquemos se inicie. O sea, es a lo que tiende esto, para simplemente hacer un poco más bonito y que no se llene, pues, todo el escritorio de mierda como suele pasar. Yo, además, yo creo que intento optimizar. Bueno, anteriormente, cuando tenías un montón de ventanas abiertas en la barra de herramientas, si tenías muchas y había poco espacio, te lo agrupaba en grupos, valga la redundancia, ¿no? Pero claro, era un poco engorroso e incómodo andar utilizando los grupos, porque a lo mejor, imagínate, tenías 10 carpetas abiertas o 4, tenías una resolución muy baja, etc. Era incómodo. Esto lo que hace es, te lo agrupa de la misma manera, pero en vez de ocupar todo ese ancho que veíamos en versiones como Windows 7 o Windows Vista, te lo reduce al icono característico de la aplicación. Y luego, al pasar, como explicaba antes Harris, al poner encima el ratón, pues te desplegaba todas en una vista miniatura, que no lo mencionaste, creo, que se actualiza en tiempo real. Sí, lo que mencioné. Aparece en tiempo real. Por ejemplo, si tenemos una instalación, veremos la barrita de instalación subiendo progresivamente. Entonces, para que me quede claro, lo de los programas que dijiste antes que estaban en la barra de inicio es una especie de dock. Están todos los programas ahí y tú haces clic y... Están los programas que tú quieras que estén ahí. Es decir, una especie de dock. Digamos que son accesos rápidos, como accesos directos, solo que tienen muchísimas más opciones que los accesos directos, que es total interacción. Por el tema de que cuando tú abras la aplicación, todas las ventanas que tengas aplicación estarán ahí. Y ese tipo de cosas. Es otro concepto que sonará a los usuarios de Leopard. Bueno, continuando, ¿qué ofrece Windows 7 a grandes rasgos? Pues un sistema robusto y fácil de usar. Lo que sí que sea diferente es el tema del panel de control. Es un panel de control que en cierta medida se parece a Vista, pero que resultará muy diferente a los usuarios que estén acostumbrados a XP o sistemas anteriores, bueno, de Microsoft. El caso es que es muy diferente, hay que acostumbrarse, las cosas vienen agrupadas por tipos de aplicaciones y demás, hay que acostumbrarse. Es un poco como había en el panel de control de en XP por categorías, que todo el mundo cambiaba y ponía en Vista clásica, porque era más intuitivo, todos lo conocíamos, ya había desde Windows 95, ya nos tenían acostumbrados a eso y pues mal. Los cambios, como todos, son complicados. Aquí ya no te da la opción de Vista clásica. Está todo por categorías y además hay cosas que han cambiado de sitio. Como anécdota, decir que, bueno, estaba en un programa y quería que desinstalarlo y no daba encontrado el agregar o quitar programas. Entonces, bueno, lo que sí tiene, bueno, tiene ahí una búsqueda para poder buscar cosas y, bueno, lo encontré, ya vi dónde estaba y ya tal. Pero en principio me chocó y no me gusta mucho el panel de control. El punto negativo que le pongo yo a este tema es que, bueno, es el sistema de gestión de redes. Es demasiado sencillo. O sea, hay momentos en los que no encuentras lo que estás buscando, porque es tan sencillo, es que parece hecho para tontos, ¿sabes? Es en plan clic, continuar, continuar, continuar y ya está. Y se configura la red. Y a lo mejor tú quieres configurar una red muy específica, de cierta manera, y no puedes porque no lo encuentras. Eso me pareció pues un punto bastante negativo de este. Podemos poner un ejemplo que perdón, Alex, no digo que claro, supongo que será cuestión de acostumbrarse que... Sí. Hombre, cuando claro, cuando exploras al máximo tal, lo que pasa es que lo veo demasiado sencillo, no sé. Las opciones avanzadas no son tan avanzadas como deberían para mi gusto. Yo creo que para el usuario medio que utiliza el Windows XP, Windows, perdón, para cuatro cosas, es decir, nos volvemos a lo de siempre, depende de lo que lo uses, ¿no? Pero para usuarios más exigentes, yo creo que van a sentirse frustrados con este panel de control porque no les va a dejar configurar muchas cosas que sí están acostumbrados a configurar, o para configurarlo van a tener que dar un rodeo de la leche, con perdón. Pues no sé, podemos comentar el detalle de la red que teníamos, ¿no? Preparamos una red con Windows XP, que un ordenador se conectaba a la internet desde otro ordenador. Bueno, lo configuramos en... No, eso ya a mí me lo configuró automáticamente. El problema es que después instalamos en el otro PC otra partición con Windows 7 y no encontrábamos, no éramos capaces de configurar. Capaces de conseguir que funcionara, porque, bueno, lo estuvimos forzando y tal, y al final lo dejamos un poco por imposible. Bueno, quería comentar ya para finalizar el tema juegos, por mi parte, sí. Que es, bueno, lo que traía de cabeza a muchísimos usuarios en Vista, que era una optimización pues malísima. Aquí en Windows 7, pues el frame rate, o sea, la tasa de fotogramas por segundo, es igual o similar a la de XP. Yo, si os digo la verdad, no noté diferencia con el equipo que tengo. Tengo una tarjeta gráfica ATI Radeon HD 4870 y me ha ido pues perfectamente. En referencia a innovaciones que pueda incluir pues este nuevo sistema operativo, es sin duda DirectX 11 está presente en este sistema, aunque todavía no hay tarjetas compatibles. Hasta que llegue la GT300 de NVIDIA y la supuesta ATI 5800, pues no va a haber tarjetas compatibles con esto y no se va a aprovechar, ni tampoco va a haber juegos. Por tanto, pues es simplemente de cara al futuro. Lo que sí, pues también, los que no hayáis podido disfrutar o no hayáis querido disfrutar de DirectX 10, porque no habéis querido tener Vista, pues con Windows 7 podréis hacerlo. Aún así, no DirectX 10 no ofrece mucho más que la última versión de DirectX 9. Bueno, otra cosa de la que sí, bueno, puedo hablar es lo que sigue ofreciendo el Windows 7, pero con ciertos matices que me gustaron más que en el Vista, es sigue los widgets o los adosables en el escritorio siguen siendo los mismos y yo creo que están un pelín... son menos incómodos en la pantalla, porque antes tú tenías el widget y aunque tuvieras una resolución muy alta, el widget tenías que andar ampliando, era más engorroso. Aquí, como el escritorio tiene los iconos muy anchos y tal, tú pones eso y no es muy molesto, pero sin embargo se aprecia muy bien y como no necesitas usar el escritorio realmente, porque lo manejas todo con los accesos rápidos que tienes en la barra de herramientas, no incomoda. Es decir, en el Vista era un poco incómodo si querías tener muchos, si tenías, yo tengo muchos iconos en el escritorio y tenerlos allí me incomodaba, porque andar poniéndolos después clicabas, te equivocabas, clicabas en el widget, te cagabas en todo, decías lo quito y luego te acordabas de que lo necesitabas. Por ejemplo, puedes dejar deposits en el escritorio. Bueno, son chorradas, pero que si las tienes muchas veces las usas, ¿no? Yo quería añadir una cosa, y es el tema de, en general, la velocidad del sistema. Yo, pues, probé la versión de 32 bits con 2 GB de RAM. Yo tengo 2 GB de RAM, y al principio pensaba pues que lo notaría muchísimo en cuanto a velocidad, en cuanto a rendimiento en general. Y la verdad es que la sorpresa que me ha llevado es que va casi igual que XP. O sea, es que no noté apenas diferencia. Noté diferencia simplemente en ciertas aplicaciones, pero yo creo que es más ligado al tema de incompatibilidades, o sea, son aplicaciones que todavía no están adaptadas al 100%, que lo demás. Me llevé una grata sorpresa en comparación con Vista, porque lo había probado y para mí fue totalmente decepcionante este apartado. Y no sé si tú has tenido pues eso, esa velocidad... Bueno, yo en concreto tengo 4 GB de RAM, entonces iba bastante sobrado, pero la verdad es que me sorprende tanto lo rápido que iba. Yo pensé que me iba a chupar un montón de recursos, pero no, se mantiene muy bien. Con 1 GB más o menos, un poco menos, puedes tener el sistema operativo funcionando a plena condición, y hoy en día 1 GB lo tiene casi todo el mundo. La otra cosa es que si te metes a juegos, etc., pues 2 GB vienen bien. En este apartado yo creo que los que peor lo van a pasar van a ser los notebooks, los netbooks y los portátiles, que sí que van a tener lo más complicado por el rollo RAM, a no ser que ya te vayas a portátiles de 1000 y pico euros, ¿no? Hombre, un portátil normal 2 gigas no está hoy en día. Pero claro, en cualquier caso yo creo que sería probar, porque yo reitero, empleo este sistema operativo, de hecho lo continúo empleando hoy en día con tan solo 2 GB de RAM, y el resultado no podía ser mejor. Yo creo que, bueno, estoy contentísimo, macho, con el rendimiento, ¿eh? Sí, bueno, yo tengo una duda, así de que creo que no habéis mencionado. ¿Qué sistema de ficheros usa el Windows 7? Sigo utilizando el NTFS. Sí, un fallo por parte de Microsoft, bajo mi punto de vista. Depende, lo que pasa es que creo que ahora mismo me acabas de dejar un poco tal, porque lo leí, pero no lo comprobé. Pero utiliza una versión, o sea, una nueva manera, sigue siendo un NTFS, pero reorganizando de otra manera, que intenta mejorar lo que es la aprovechabilidad del disco duro. A ver si es verdad, porque mucho le falta por mejorar en cuanto al sistema de ficheros. Sí, yo ahora mismo creo recordar que me reconocía todo el disco duro. Es decir, no, sabes que hasta ahora en las versiones siempre se quitaba un poco tal, me reconocía más 2 o 3 megas más, una cosa así. Uno de los discos duros, y la RAM me la reconocía entera, me reconocía los 4 GB con la versión de 32 bits. Pues solo faltaría que a estas alturas de la vida haya problemas con eso. Otra. No, quería añadir una opción, ese tema, bueno, el clásico control de suprimir que habría en XP, por ejemplo, el administrador de tareas. No lo quitaría, ¿no? No, pero lo amplía. Ah. Digamos que nada más pues haces esa combinación. Te abre una pantalla totalmente nueva en la que tienes varias opciones, entre ellas el administrador de tareas. Lo bueno que tiene es que, bueno, no sé si os habrá pasado, sobre todo con juegos, que se os queda pantalla en negro, petado, el juego, no podéis hacer absolutamente nada, y en este caso, si le dais al control suprimir, como abre una pantalla nueva, te la abre, te la superpone, y entonces es muchísimo más rápido acceder al administrador de tareas. Yo soy usuario de Vista y eso pasaba en los juegos. Si haces control al suprimir, ya te abría una pantalla nueva y podías. No, nunca estoy... se quedaba petado el ordenador en un juego. Pues bueno, eso me parece un buen punto. O sea, yo también lo veo. Bueno, volviendo un poco a la barra de herramientas, yo tengo una cosa que decir. Los usuarios de Messenger lo van a pasar mal, porque es un punto muy en contra que le he visto. Tú tienes el Messenger, ¿no? Y te aparece el icono a la derecha. No, ya no te aparece a la derecha, te aparece en la barra de herramientas. Y todas las conversaciones que se te vayan habiendo se te van a ir metiendo en la categoría, en el grupo que ha creado nuevo el Messenger al abrirse. Y entonces, para verlas, vas a tener que ir allí, ver cuántas tienes abiertas, buscar la que quieres y abrirla. Lo que es un coñazo. ¿No tendrá una opción para que no te agrupe automáticamente? Digo yo, la opción del Messenger, la del Messenger Plus. Es que el Messenger ahora, en la nueva versión, ya venía desde el Plus, te permite hacer que el Messenger te agrupe todas las conversaciones en una misma ventana. Que es lo que creo que hace la gran inmensa mayoría de la gente. Al menos, yo no. Bueno, entonces es un caso que te preocupa a ti, pero yo no sé. En cualquier caso, eso es el Messenger Plus. Pero yo imagino que sacaran una versión nueva, ¿sabes? Del Messenger clásico. Sí, simplemente con esa opción. Claro. Básicamente por evolución de Windows 7. Yo más bien hablaba a nivel de sistema operativo. Si el propio Windows no te permitirá en las aplicaciones que tú quieras. Yo esta aplicación no quiero que me la agrupes en la barra. Sí, de... puedes configurarlo en las opciones de carpeta. Pero aún así es más engorroso, porque entonces te aparece un icono por carpeta en la barra de herramientas. Entonces después miras y dices tú, ¿cuál es? Pero si es el Messenger, ¿no te saldría resaltado? La que sea. Supongo que la conversación sí, con el Messenger no lo probé. Lo que decía sí, más que nada para Messenger. Lo que claro. Sí tiene es que cada icono es configurable por sí mismo. Lo que está bastante bien. Te guarda, por ejemplo, tienes uno y puedes anclar cualquier cosa a la barra de herramientas y te permite configurar cada grupo por separado. Lo que sí me pareció muy bien. Bueno, yo empleé, o sea, lo que comentas es aplicable a Steam. En la plataforma de juegos, que también tienes un sistema de chat por ventanas, ¿vale? Y yo no le he visto mayor problema, es decir, te lo ponía, te aparecía en tal y seleccionabas, no sé, no tuve problema. A lo mejor es para determinadas, no sé, a lo mejor gustos personales y tal. Yo no he visto un problema a eso de ir seleccionando ventanas y demás. Mucha gente que no conoce Messenger Plus y que las sigue haciéndolo, yo lo hago por gusto personal. Aquí en mi caso es gusto personal, sé que existe, pero no me interesa, ¿no? Luego, una cosa que yo no me había dado cuenta y que me dijo Harris fue los reconocimientos de memorias USB precargadas. Y luego lo probé y la verdad es que me flipa. Cuando, bueno, si quieres, prefieres comentarlo. No, coméntalo. Cuando metes antes en XP en vista, cuando metes un pendrive, por ejemplo, de 4 GB, te lee todos los archivos y te lo abre. Aquí es prácticamente automático. Metes el pendrive y te deja abrirlo, te carga los iconos. Mientras tú estás andando en el disco, te va cargando, ves una barra donde normalmente estaría la dirección, pues por ejemplo, C:// Windows, no sé qué, escritorio, lo que sea, vale. Pues ahí te va apareciendo una barra que ya aparecía en Windows Vista, que va creciendo hasta cargarte todo. Pero tú, sin embargo, puedes trabajar en el pendrive, en el disco externo, lo que sea, ya desde un principio. Claro, ¿y qué aporta eso? Pues una mayor velocidad a la hora de trabajar con este tipo de dispositivos. Es un acierto. Pero en cualquier caso, algunas de las cosas siguen siendo un poco lentas. Por ejemplo, las cosas como las copias, yo las he visto pues un poco más ralentizadas que, por ejemplo, en XP, cuando copias un archivo y demás. Pero bueno, a lo mejor es impresión mía, yo lo he visto más lento. Bueno, ya para acabar, porque la verdad es que nos hemos extendido bastante, lo lamento, Alex, porque no podemos hablar tanto de la película. Es una última cosa. El ahorro de energía por defecto. Está bien por una parte y está bien por otra. Afecta a las descargas largas, de copias privadas o demás, que es lo que mucha gente ya va a decir, pero puede desactivarse. El problema es que si lo tiene, como está activado por defecto, a los 10-15 minutos te suspende el ordenador y además te apaga los discos duros. Por lo que si tienes descargas largas, como dije antes, es un putadón, perdón. Pues ya no hablemos de emule ni nada por el estilo. Plataforma Steam, juego de 700 megas, lo dejas bajando y te vas. A los 10-15 minutos, si no lo has acabado, el ordenador se te suspende y te corta la descarga. Cuando llegas contento para diciendo, bueno, ya voy a poder jugar, de repente te das cuenta que a lo mejor le falta por bajar 400 minutos. Pero está probado eso al máximo, seguro que no. Sí, eso sí. Sí, tuve que ir a desactivarlo porque si no, no me suspendió. Porque yo iba, ¿sabes? Yo tenía ahí puesto a bajar unas cosas. Pero se puede desactivar. Sí, se puede desactivar. Entonces, pero es un. Pero ya digo, el ahorro de energía por defecto. Es decir, está bien que ahorre energía. Vale, yo lo veo cojonudo, pero si no te das cuenta, puede al principio te puede dar un montón de vueltas y tal, porque es eso. Yo decía, pero ¿por qué no me acaba de descargar esto y tal? Y empecé a forzar y vi que se me apagaban los discos duros a los 10 minutos. Bueno, pero entonces, es bastante, eso ya ha pasado con los otros Windows. No, el problema es que ni en Vista ni en XP venía activado por defecto. Hombre, no sé, no sé cómo, en otro portátil. En portátiles sí, pero en PCs de sobremesa no. Bueno, quería comentar un último detalle ya para finalizar, y es que el tema de subida de archivos, especialmente con la página web Megaupload y Rapisar, subida de archivos tiene problemas, yo creo que de incompatibilidad o algo así, porque en Megaupload, por ejemplo, me pone o tiempo infinito o que la subida sube automáticamente, cosas imposibles. Probé otros sistemas como archive.org también para subir archivos y me fue perfectamente. Eso me pasó con Megaupload y con Rapisar. No estoy al 100% seguro de qué es lo que sucede, pero bueno, me pasó eso. Subidas desde el escritorio, ¿vale? Simplemente eso. Bueno, podríamos hablar un montón de tiempo más sobre Windows 7, quizás cuando salga definitivamente retomamos un poco el tema. Ahora tenemos que dejarlo, las cosas del directo, tenemos que ir a contrarreloj prácticamente. Y nada, hasta aquí el tema. Si queréis apuntar a alguien algo más, vale, pues os dejamos con una canción de la banda sonora de Buscando un beso de medianoche, que queríamos dejarla entera, pero no podremos, que es de los míticos Scorpion. that we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Bueno, una canción de los míticos Scorpions que fueron son y serán un clásico, que forma parte de la película que os decía de Buscando un beso a medianoche, del que no podemos hablar hoy. La dejaremos porque, bueno, cosas de directo, no empezamos tarde, etc. No podemos continuar. Así que os daremos las noticias y ya está. Bueno, os traigo yo aquí. Ryan Reynolds confirma el spin-off de Deadpool, Masacre, conocido aquí en España. Pues sí, Reynolds ha confirmado en una entrevista que era un secreto a voces. Habrá un spin-off de Masacre, que ya aparece en X-Men Origins Lobezno. Al parecer, el spin-off se centrará en los principios del personaje, intentando ser coherente con lo mostrado en la película de Lobezno, que no tiene por qué ser coherente con los cómics, por cierto. De hecho, a mí me parece lo que se ha mostrado en la película de Lobezno como si cogieran al personaje y lo violaran por turnos. Yo me perdí con lo que acabas de decir. ¿Qué es eso de Masacre? Masacre es un personaje de Marvel que aparece en la película de Origins Lobezno. Ah, como dijiste, Deathproof, pensé que era algo relacionado Deathpool. Deathpool. Es el nombre en inglés de Masacre. Es que pensé que era algo relacionado con Tarantino y Rodríguez y... Desde aquí quiero decirles No me cojaba. A los fans de los cómics quiero decirles que no vean la película que va a salir de Deathpool y que no vean a partir de la mitad de Lobezno Origins. Porque posiblemente vomitéis. No estoy de coña. Bueno, depende, para gustos, ¿no? Es entretenida, pero si viste el cómic, es una putada. Si leíste, perdón, si lo viste, no importa. Bueno, mi siguiente noticia. Clint Eastwood cumple 79 años. El domingo 31 de mayo, esta noticia la teníamos preparada para el 2, lo que lo hacía más cercano, cumplió 79 primaveras. Este emblemático actor y director que recibió en Cannes, el Festival de Cannes, la Palma Honorífica. Que con Gran Torino, que hasta hace muy poco seguía en las carteleras españolas, demostrando que un importante sector sigue prefiriendo el buen cine a los blockbusters, anunció The Human Factor, basado en una obra de John Carling sobre la importancia de una final de rugby celebrada en Sudáfrica en 1995, estando el carismático Nelson Mandela como presidente del país, que aquí será interpretado por Morgan Freeman. Aunque a priori una película con este argumento podría echarme para atrás, estoy seguro de que Eastwood me sorprenderá entregándonos una película cojonuda. Alex, si la tienes por ahí, nos trae la cartelera. Sí, cartelera, para terminar ya el programa. Bueno, desde Suecia nos llega la adaptación de Los hombres que no amaban a las mujeres, que también tiene el segundo título Millennium 1, claro, porque es una trilogía de libros, y es un thriller en el que un rico industrial contrata a una periodista para saber qué fue de su nieta, desaparecida hace nada menos que 40 años. Y bueno, los que habéis leído la novela ya sabréis más o menos de cuál. Seguro que es mejor que Crepúsculo. No dudes. Es sueca. Después, desde Reino Unido, nos llega una película llamada Radio Encubierta, una comedia ambientada en la Inglaterra de los años 60, que narra la historia de dos locutores de radio en una emisora pirata. En el 1966, que fue la época por autonomía del pop inglés, la BBC solamente emitía 2 horas de rock a la semana, y la radio pirata lo que hacía era justo poner rock a todas horas. Y vamos, no sé si tenéis algo que... Tiene buena pinta esta película, sí. Yo tengo ganas de verla. Sí, yo también. Y después, desde Estados Unidos, nos llegan Presencias Extrañas, una película de terror en la que Anna Rydell regresa a casa junto a su hermana y mejor amiga Alex, tras su estancia en un hospital mental, pero su recuperación se pondrá en peligro por culpa de su cruel madrastra, por su padre ausente y de la presencia de un fantasma que habita en la casa. Vamos, el típico argumento de película de terror americana, sí. Que apuesto que no tendrá nada del otro mundo. Está dirigida por el fantasma del otro mundo, William Kim. Más. Ah, perdón, se me acaba de... Tal. Es un remake de una película surcoreana que fue dirigida por Ji Woon Kim en el 2003, que se llama Yangwa Hongryong. Hay que tomarte bien. Tienes un coreano magnífico. Algún día me tenía que tocar a mí. y ya terminamos con la cartelera de hoy. El resto nos interesa. Bueno, la metamos no podemos de la película, pero queda para tomaremos. Las manos. Queda, ya veremos cuándo hacemos. Confiamos que era la semana siguiente. Bueno, tenemos que irnos. Venga. Hasta luego. Esto ha sido Crossover. Hasta Chao. La semana que viene. Buenas tardes. Quack FM 103.4